que vibre Córdoba. Vamos cuarteteando. El baile estaba bueno y someta a cantar. Estaba calentito y me quería enganchar. De pronto vi una flaca muy alta, pelo largo, de muy anchas caderas y poderosos brazos. Yo le tiré un besito, ella me tiró más. Nos guiñamos el ojo y yo me metí a cantar. La música cesó y el baile terminó. La tomé de una mano y al auto la llevé. Cuando el coche arranqué fue que le pregunté: hola, yo soy el turco, ¿cómo es que se llama usted? Y se llama Mar y me falta 1,000 pesos para poderme operar. Y él se llama Mar, y él se llama Mar. Para poderse operar. Y mientras lo miraba, de vuelta me tanteaba. A ver si tienen armas porque lo quiere amarrar. Se llama Mar, y él se llama Mar. Y le faltan 1,000 pesos para poderse operar. De pronto era una curva a casi a 100 por hora. Abriéndole la puerta, lo tuve que empujar. Buena, basta, viva, cuarteteamos. Fue el móvil policial que me va fichando. Aquel va a coordinar. Lo tuve que buscar, llevarlo al hospital. Pensaba los remedios, cuánto me iba a costar. Cuando el doctor lo vio, digo: pobre mujer, estoy para notarla, ¿cómo es que se llama usted? Y yo me llamo Mar. Y ahora ningún novio me va a volver a avisar. Y él se llama Mar. Y ahora ningún novio lo va a volver a besar. Y mientras lo miraba, de vuelta me tanteaba. Pa' ver si tiene arma porque lo quería matar. Y él se llama Mar. Y ahora ningún novio lo va a volver a besar. Después pensando en frío, pa' que lo va a matar. Si el pobre flaco se rapa o está en el paladar. Arriba las palmitas, che. Todo el mundo ha sido palmas. ¡Mira! Gozando, cuarteteando. Arriba la palmita, sí, ahora. Vamos, si no es el ritmo de cuarteto, entonces. Y son mis amamar. Y me falta 1,000 pesos para poderme operar. Y él se llama mal. Le falta 1,000 pesos para poderse operar. ¡Buena! ¡Bomba! ¡Sí, sí! Él se llamaba... ¿Cómo? ¡Mira! ¡Los duendes! ¿Qué va a ser? ¡Salvador! ¡Bien! Por favor.